Con motivo del mes de la lucha común anti-yanqui del 25 de junio al 27 de julio, se realizaron el mitin anti-yanqui de entidades sociales coreanas y la exhibición de fotos que revelan los crímenes de las tropas norteamericanas el día 25 en la Casa Cultural Chollima de Pyongyang. Participaron directivos y miembros del Comité Nacional Coreano por la Defensa de la Paz, el Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos del Mundo, el Comité Coreano de Solidaridad con los Pueblos de Asia y África, la Asociación de Juristas Democráticos de Corea, la Asociación de Médicos contra la Guerra y por la Paz de Corea y otras entidades, capitalinos y huéspedes de honor. Se dio lectura al mensaje abierto enviado el pasado día 10 a Estados Unidos por los participantes en la conferencia conjunta del gobierno, partidos y entidades de la República Popular Democrática de Corea, y hubo intervenciones. Terminado el acto, los participantes recorrieron las fotos que demuestran los asesinatos y otros actos criminales cometidos por las tropas yanquis durante la Guerra de Liberación de la Patria y en tiempo posterior en Surcorea.